Página 319, capítulo 40. Un rescate todo revuelto y magnífico. Nos sentíamos muy bien después del desayuno, así que agarramos la canoa y nos fuimos al río a pescar. Nos llevamos comida y la pasamos bárbaro, y de paso fuimos a ver la balsa y vimos que estaba en muy buenas condiciones. Y cuando volvimos a casa ya era la hora de cenar, y los encontramos tan nerviosos y tan preocupados que ni siquiera sabían dónde estaban parados. Nos mandaron a dormir enseguida después de comer y no nos quisieron decir qué pasaba, ni nos quisieron contar nada de la nueva carta, y ni falta que hacía, claro, porque sabíamos mejor que nadie lo que la carta decía. En cuanto habíamos trepado la mitad de la escalera y vimos que se daban media vuelta, nos escabullimos al sótano para sacar una buena provisión de comida del armario y nos la llevamos a la habitación y nos metimos en la cama. Nos levantamos a las 11:30 y Tom se puso un vestido que le había robado la tía Sally y ya estábamos por irnos con la comida cuando Tom preguntó: ¿y la manteca? La puse encima de un pan de maíz. Bueno, entonces te la olvidaste abajo porque aquí no está. Bueno, podemos irnos sin la manteca y también podemos irnos con la manteca, dijo. Vas de vuelta al sótano y la traes. Después te bajas por el pararrayos y te vas para allá. Yo mientras meto la paja en la ropa de Jim para que haga de su madre disfrazada y tienes que estar listo para balar como una oveja y salir corriendo en cuanto llegues a la choza. Así que él se fue para la choza y yo para el sótano. El pedazo de manteca, grande como un puño, estaba donde lo había dejado. De modo que me la traje con pan y todo y apagué la vela y volví a subir sin hacer ruido. Y llegué de lo más bien a la planta baja, pero en eso se me aparece la tía Sally con una vela. Me metí la carga debajo del sombrero y me calé el sombrero en la cabeza, y en eso me vio y me dijo: ¿estuviste en el sótano? Sí, señora. ¿Y qué estabas haciendo ahí? Nada. ¿Nada? No, señora. ¿Y entonces qué se te dio por ir al sótano a estas horas de la noche? No sé, señora. ¿Cómo que no sabes? No me contestes así, Tom. Quiero saber qué estuviste haciendo ahí. No hice nada, tía Sally, lo juro. Creí que me iba a dejar ir y en cualquier otra oportunidad me habría dejado ir, pero supongo que estaban sucediendo demasiadas cosas extrañas y que por eso la ponía tan nerviosa cualquier cosa que se saliera de su lugar. Así que dijo, muy decidida: te vas para la sala y te quedas ahí hasta que te vaya a buscar. Estuviste metiéndote en lo que no te corresponde y te aseguro que cuando termine contigo ya me voy a enterar de qué se trata. Así que ella se fue y yo abrí la puerta y entré a la sala. Dios mío, había una verdadera multitud ahí adentro, 15 granjeros y cada uno con un rifle. Creí que me iba a desmayar y me desplomé en una silla. Estaban sentados por ahí, algunos charlando en voz baja y todos nerviosos e inquietos. Trataban de hacerse los que estaban tranquilos, pero yo me daba cuenta de que estaban nerviosos, porque se la pasaban sacándose y poniéndose el sombrero y rascándose la cabeza y cambiando de asiento y jugueteando con los botones. Yo mismo no estaba nada tranquilo, pero con todo no me saqué el sombrero. Pensaba que ojalá viniese la tía Sally de una vez por todas y terminase conmigo y me pegase si quería, y después me dejase ir para que le pudiera contar a Tom en qué había terminado todo esto y en qué avispero nos habíamos metido, a ver si así lo convencía de que dejásemos de andar haciendo pavadas y nos mandásemos a mudar de una buena vez con Jim antes de que estos tipos perdiesen la paciencia y saliesen a buscarnos. Al final vino y empezó a hacerme preguntas, pero yo no podía contestárselas como corresponde. En realidad, ni siquiera sabía bien dónde tenía la cabeza, porque los tipos esos ya se habían puesto muy nerviosos y algunos decían que querían empezar enseguida, que había que salir a agarrar a esos bandidos ya mismo, que ya no faltaban más que unos pocos minutos para la medianoche, aunque había otros que trataban de atajarlos y les decían que había que esperar a la señal de la oveja. Y, en medio de todo eso, la tiita dele hacerme preguntas y yo temblando de pies a cabeza y deseando que me tragara la tierra de tan asustado que estaba, mientras el lugar ese se iba poniendo cada vez más y más caldeado y la manteca empezaba a derretirse y a chorrearme por el cuello y por detrás de las orejas. Y en eso alguien dice: «Yo opino que tenemos que ir a esa choza ya mismo y atraparlos cuando lleguen». Y creí que me desmayaba. Un chorrito de manteca empezó a deslizárseme en la frente, y la tía Sally lo vio y se puso blanca como una sábana y dijo: «Santo Dios, ¿qué le pasa a este chico? Que me maten si no tiene meningitis, se le está derritiendo el cerebro». Y todo el mundo vino a ver, y ella me arrancó el sombrero y ahí apareció el pan y lo que quedaba de la manteca, y entonces ella me agarró y me abrazó y me dijo: «El susto que me hiciste dar, y qué contenta estoy de que no haya sido nada más que eso, porque tenemos tanta mala suerte últimamente, y tras llovido mojado, y cuando vi esa chorreadura creí que te habíamos perdido, porque por el color y todo era igualito que tu cerebro derretido. Ay, cielito, ¿por qué no me dijiste que había sido para eso al sótano? No me habría importado. Ahora rápido a la cama y no quiero verte hasta mañana por la mañana». Subí las escaleras en un segundo, y en otro segundo bajé por el poste del pararrayos y corrí en la oscuridad hasta el galponcito. Casi no podía hablar de tan ansioso que estaba, pero le conté a Tom lo más rápido que pude que no teníamos un minuto que perder, que la casa estaba llena de tipos, con rifles. Enseguida le brillaron los ojos y dijo: «No, ¿en serio? Genial. Ay, Jack, si pudiera volver a hacerlo, capaz que consigo que vengan 100 tipos. En una de esas, si hacemos un poco de tiempo». «Rápido, rápido», grité yo. «¿Dónde está Jim?». «Al lado tuyo. Si estiras el brazo, lo vas a poder tocar. Ya está vestido, todo listo. Ahora nos escapamos y damos a señal de la oveja». Pero en eso oímos pisadas de hombres que llegaban hasta la puerta, y los oímos toquetear el candado, y oímos que uno decía: «Ya les dije que era demasiado temprano, todavía no vinieron, la puerta está cerrada. Vamos a hacer esto, encierro a algunos de ustedes en la choza y se quedan ahí escondidos y a oscuras hasta que lleguen los bandidos. Los demás nos repartimos por ahí y presten atención por si oyen que viene alguien». Y entraron, pero no nos podían ver en la oscuridad. Casi se tropiezan con nosotros cuando nos metimos de apuro debajo de la cama, pero lo logramos y después nos escurrimos por el túnel, muy rápido pero en silencio, primero Jim, después yo y al final Tom, porque esas fueron las órdenes de Tom, y nos quedamos ahí en el galponcito y oíamos pisadas muy cerca, así que fuimos hasta la puerta en puntas de pie y Tom espió por la rendija, pero no pudo ver nada, de tan oscuro que estaba, y nos dijo en un susurro que iba a prestar atención hasta que los pasos se alejaran y que entonces nos iba a hacer una señal para que Jim y yo nos escurriéramos primero y él al final. Así que pegó la oreja a la rendija y escuchó, y todo el tiempo se oían pies arrastrándose por ahí cerca, pero al final nos hizo una señal y salimos sin hacer ruido y nos agachamos sin respirar siquiera, y en el más completo silencio nos fuimos corriendo hasta el cerco en fila india. Llegamos bien y Jim y yo pasamos al otro lado, pero los pantalones de Tom se engancharon con una astilla del tablón y en eso se oyeron pasos, así que tuvo que tirar y la astilla se rompió haciendo ruido. Y cuando Tom saltó detrás de nosotros, oímos que alguien gritaba: «¿Quién anda por ahí? ¿Conteste o disparo?». Pero no contestamos, más bien nos pusimos a correr como locos. En eso oímos una corrida y un bang, bang, bang, y las balas que nos silbaban alrededor. Los oímos gritar: «Allá van, se van para el lado del río, vamos a buscarlos, muchachos, suelten a los perros». Y ahí venían, detrás de nosotros, pisándonos los talones. Los oíamos muy bien porque llevaban botas y gritaban, pero nosotros no gritábamos ni llevábamos botas, estábamos en el camino al aserradero, y en cuanto se nos acercaron bastante, nos escabullimos en los matorrales y los dejamos pasar de largo, y después seguimos detrás de ellos. Habían tenido a todos los perros encerrados para que no asustaran a los bandidos, pero ahora alguien los había soltado y venían en tropel, millones de perros haciendo un escándalo terrible, pero eran nuestros perros, así que nos quedamos quietos hasta que nos alcanzaron, y cuando vieron que éramos solamente nosotros y que no les pedíamos proporcionar ninguna diversión, nos dijeron hola nada más y se fueron a la carrera hacia el lugar de donde venía el griterío. Y entonces nosotros volvimos a levar anclas y fuimos detrás de ellos hasta que llegamos cerca del aserradero. Ahí nos metimos en el matorral, a donde estaba escondida la canoa, y saltamos adentro y después remamos desesperadamente hasta llegar al medio del río, tratando de hacer el menor ruido posible. Después, ya más tranquilos y más cómodos, enfilamos hacia la isla donde teníamos la balsa, mientras los oíamos gritarse y ladrarse unos a otros allá en la orilla, hasta que ya estuvimos tan lejos de ellos que los sonidos se fueron apagando y después murieron del todo. Y en cuanto pusimos el pie en la balsa, yo dije: «Ahora, mi viejo Jim, vuelves a ser un hombre libre y te apuesto a que nunca más vas a ser un esclavo. Y además fue un trabajo de primera, Jack, bien planeado y bien hecho. No creo que nadie se haya conseguido un plan para escaparse más estupendo y más completo y más surtido que este». Estábamos todos contentísimos, pero el más contento era Tom, porque tenía una bala en la pantorrilla. Cuando nos lo contó, Jim y yo ya no pudimos sentirnos tan entusiasmados como antes. Le dolía bastante y sangraba, así que lo acostamos debajo del cobertizo y rompimos una de las camisas del duque para hacerle una venda, pero él dijo: «Denme los trapos, que yo me la puedo hacer solo. No hay que parar la evasión ahora que está saliendo tan linda. Suelten las amarras y déjenla ir. Qué lindo que nos salió todo, muchachos, y de lo más elegante. Ojalá que nos hubieran dejado manejar el asunto ese de Luis XVI. No habría sido necesario que su biografía terminara con eso de hijo de San Luis asciende a los cielos. No, señor. Nosotros nos habríamos encargado de hacerlo huir por la frontera. Eso habríamos hecho. Y flor de evasión habría sido, además. Suelten amarras, suelten amarras». Pero Jim y yo habíamos estado consultándonos y pensando, y después de pensar un rato yo dije: «Desembucha, Jim». Y entonces él dijo: «Bueno, Jack, yo veo así la cosa. Si al que estuvieran liberando hubiera sido a él y resulta que uno de los chicos se ligó un tiro en la pierna, ¿te parece que él iba a decir: vamos, sigan, sálvenme a mí, no se preocupen por conseguir un doctor para salvar a este? ¿Te parece que Tom Sawyer diría eso, Claro que no, apuesto que no diría eso. ¿Y va a decir Jim una cosa así? No, señor, lo que Jim dice es que no nos movemos de este lugar sin que lo vea un doctor, ni aunque pasen 40 años». Yo ya sabía que Jim era muy blanco por adentro, así que me imaginaba que iba a decir algo así. De modo que quedó todo arreglado. Le dije a Tom que iba a buscar a un doctor. Armó un lío bárbaro, pero Jim y yo dijimos que no pensábamos cambiar de idea, así que quiso arrastrarse para soltar las amarras él mismo, pero no lo dejamos. Después nos echó un discurso y nos puso de vuelta y media, pero no sirvió de nada. «Bueno, está bien, si no hay más remedio que vayas, te voy a decir lo que tienes que hacer en cuanto llegues al pueblo. Cierras la puerta y después le vendas los ojos al doctor y le haces prometer que se va a mantener callado como una tumba, y luego le pones una bolsa llena de monedas de oro en la mano. Después lo sacas y lo haces dar un montón de vueltas en la oscuridad, y después lo traes aquí en la canoa dando un rodeo por todas las islas, y vas a tener que palparlo, pero si tiene una tiza o algo y no se la devuelvas hasta que esté de regreso en el pueblo, porque si no, va a marcar la bolsa para encontrarla después. Eso es lo que hacen todos». Le dije que eso era lo que iba a hacer y me fui. Jim tenía que esconderse en el bosque en cuanto viese que yo llegaba con el doctor y no tenía que volver a salir hasta que el doctor se fuese.